Muy buenos días. Y lo siguiente es un resumen de lo que pudimos ver en la visita a la comunidad de Candelaria Camposanto. Entonces, turismo rural comunitario en las grutas del sistema de Candelaria, en el municipio de Chisec, Alta Verapaz. Ubicación, pues es un caserío, una clasificación acá de poblados en Guatemala, de nombre Candelaria Camposanto, municipio de Chisec, Alta Verapaz. Si vinieran de la ciudad de Guatemala, es un recorrido de 330 kilómetros, más o menos. Y fuimos del remate, más o menos 200 kilómetros de recorrido. Veámoslo en un mapa. El remate lo tienen en la parte más alta, como indican las flechas. El remate, más o menos sería en el centro del país, ¿verdad? Candelaria Camposanto. Y tienen señalado Ciudad de Guatemala también. Hablemos primero de las grutas del sistema Candelaria. Nos daban el dato que son alrededor de 65 grutas exploradas, mapeadas, estudiadas, ¿verdad? Totalmente. Destaca la gruta de Bombilpec. Si alguien me corrige las palabras que son en quechí, por favor, probablemente no estén bien escritas. Destacan las de Bombilpec por las pinturas rupestres. Es la única de la zona que tiene pinturas rupestres. Nos decían que fueron las primeras documentadas en Guatemala, aunque no las más antiguas. Hablando de pintura rupestre dentro de cavernas o cuevas propiamente, ¿verdad? Hay pintura rupestre de otra forma y aún de mucha más edad en el país. Las grutas de Candelaria Camposanto y otras grandes grutas son utilizadas para visitas turísticas guiadas. Recordemos que son 65, ¿verdad? Y el problema empieza cuando son declaradas Parque Nacional en 1999. Aquí tienen evidencia de que ya es un Parque Nacional. La comunidad, ¿por qué se llama Candelaria? Preguntaron algunos de los compañeros. Y nos explicaba que en una ocasión bajando a una de las cuevas, alguien de ellos tuvo una visión. El espíritu de una niña bajando, entiendo yo que en una forma de rapel hacia la cueva, la persona que visitaba le pregunta ¿cómo te llamas? Y le dice Candelaria. Le agregan el apellido Camposanto, puesto que encuentran muchas tumbas mayas dentro de una de las grutas. Antecedentes, es una población totalmente quechí. Eso, como veremos un poquito más adelante, facilita muchas cosas. Fundaron la comunidad en 1965 y básicamente venían del área central de Alta Verapaz buscando árboles de chicle, ¿verdad? Eran básicamente chicleros extractores de este recurso del bosque. Asentados ya en el lugar, fue 1970 cuando solicitaron tener la posesión de la tierra. Bueno, la posesión ya la tenían, tener la propiedad de la tierra. Sin embargo, me salto un poquito, la titulación de la tierra comunal la obtuvieron hasta 2002 solamente. La asociación de turismo se funda 2 años antes, en el 2000. Aquí hagamos la diferencia, ¿verdad? Entonces, hay un parque nacional a la par, que antes era territorio de la comunidad, entre comillas. Luego, se declara parque nacional sin el consentimiento de ellos, sin siquiera avisarles, por supuesto, sino muchos años después. Y se parte, ahora quedan dos territorios, las tierras comunales que sí han logrado titularlas y las tierras del Parque Nacional que naturalmente no se pueden titular, ¿verdad? La principal limitante entonces era que no poseían los derechos de uso sobre las cuevas por ser Parque Nacional, aunque el mismo haya sido declarado como tal años después de la fundación de la comunidad. Supongo que pasa en la mayoría de nuestros países, las decisiones se toman allá arriba, ¿verdad? Sin la mayor consulta o sin siquiera la visita de campo y la verificación en campo. A eso obedece que aquí a unos 60 kilómetros hacia Belice hay un municipio, toda el área urbana, en los papeles aparece dentro de área protegida. Entonces empezaron a buscar alternativas, ¿no? Con el apoyo de muchas instituciones que vamos a mencionar en un segundo, lograron hacer un convenio a través de gestión propia acompañada, como digo, y el MICUD, el Ministerio de Cultura y Deportes, los ha logrado reconocer como coadministradores de este parque nacional. En el 2013 se firma un plan de uso público con vigencia para 5 años. Este es único en su género en Guatemala. No hay ninguna otra comunidad que esté reconocida como coadministradora de un área protegida. Apoyo institucional. Aquí hubiese sido útil tal vez separar lo de gobierno y lo de no gobierno, ¿verdad? Pero sin embargo están tan listados así, ni siquiera en el orden en el que aparecen en la comunidad, ¿verdad? Cuerpo de paz, básicamente con un programa de voluntariados, APROBASAN, una ONG local que aporta capacitación, Ágil también, otra ONG local, Ministerio de Cultura y Deportes, e IDAE, que es, IDAE está bajo el paraguas de la otra, ¿verdad? Del ministerio. Como instituciones de gobierno y rectoras del área protegida, pues tendrían que tener algo que platicar con ellos aquí. La municipalidad de Chisec, que es otro ejemplo del poco apoyo que se puede obtener de ellos al inicio, ya generalmente los gobiernos locales se meten un poquito después, y Counterpart International o Contraparte Internacional, como nos decían ellos, que fue básicamente la ONG que apoyó la construcción y toda la gestión del plan de uso público. Alianzas estratégicas han logrado asociarse a esta organización de segundo nivel, Agretuchi. Básicamente agremia a 6 organizaciones de turismo comunitario locales. Asuntos de capacitación, comercialización de sus productos, incidencia política y otras funciones es lo que Agretuchi ha logrado agregar al esfuerzo de la comunidad de Candelaria Camposanto. Problemas iniciales, ya tenían el convenio, ya una parte de la tierra era propiedad y la otra parte como usufructo, pero sin embargo los vecinos sí respetaban su territorio. Cacería, talas, saqueos de las grutas, etcétera, problemas de estos que estaban afrontando en los inicios. No se han terminado, por supuesto, pero ya son menos. Poca capacidad para mantener la organización activa, desmotivación de los socios. Aquí empiezan los problemitas de las organizaciones comunitarias, ¿verdad? Probablemente llegue alguien, si la visión en la comunidad todavía no es tan fuerte hacia la actividad que quieren desarrollar, llega alguien y los entusiasma de tal manera que cuando ven la dificultad de la que no les hablaron, la realidad de las cosas, terminan por deshacer las organizaciones y muchos esfuerzos iniciales se pierden, muchas inversiones de gobierno u extranjero. Sin embargo, y estas son palabras del director de Contraparte Internacional, no perdieron el norte, nos decía. Siempre el turismo se consideró como una actividad complementaria. Me parece algo muy positivo. Otras actividades económicas de la comunidad, agricultura, cacao, maíz, frijol, cardamomo, actividades pecuarias de traspatio, cerditos, aves, básicamente, comercio de bienes de consumo. Esta era una de las preguntas básicas que decía la guía, ¿cómo les ha ayudado el turismo? Y aquí hago eco de las palabras de uno de los guías que teníamos, ¿verdad? El señor Santiago Chumfical, guardarrecursos del IDAE y miembro de la comunidad. Muy categóricamente dice, ahora los varones de la comunidad no tienen que irse para trabajar en las fincas privadas. Entonces, sí, ¿verdad? El turismo está funcionando como lo que pensábamos ahí, como lo que ellos querían. ¿Cómo han ido sus visitantes del año 2004, en el que empezaron a tener registros entre 600 y 800 visitantes? Y comparemos con hasta septiembre de 2007, 1800 habitantes, ¿verdad? Si han logrado doblar su demanda. El papel de la mujer en la comunidad, el papel de la mujer en la asociación, básicamente apoya en servicios al visitante, como alimentación, como camareras, como guías, y solo recientemente han tomado cargos en la junta directiva. No es lo ideal, lo sabemos, pero recordemos es una comunidad quechí, probablemente los amigos extranjeros no conozcan mucho de la forma de ser de esas comunidades, pero en ellas la mujer está bien, bien relegada a una función de apoyo solamente. Fortaleza del grupo. Esto me parece muy, muy importante. Todos los miembros de la comunidad participan. Yo lo pregunté 3 o 4 veces, tal vez, y todos los miembros de la comunidad participan. Algunos pues han dejado tal vez su participación totalmente activa como junta directiva, pero siguen recibiendo beneficios, siguen agregándose a las funciones para atención del turismo durante el año. Tienen capacidad de gestión propia, han diversificado sus ingresos, y tienen una buena gestión de la oportunidad del empleo. En eso decía, al ser actividad complementaria, naturalmente en la época agrícola, pues todo mundo va hacia ella. Y los trabajos propios como asociación, en el que van a pagar un jornal a sus socios por arreglar el sendero, etcétera, los dejan para aquellas épocas donde el turismo es bajo, ¿verdad? Entonces ahí es donde han logrado que los socios no se vayan de la comunidad a buscar jornales por otro lado. Algunos problemas superados. Un extranjero que quiso sacarlos del negocio. Alguien que sabe del potencial, tal vez con muchos más datos profesionales del lugar, y se asentó años después de ellos cerca de su territorio y logró hacer incluso una gestión a nivel de gobierno ahí para que a la comunidad le fuera quitado ese derecho que habían ganado como coadministradores de la zona. Y allí viene que sí son fuertes, ¿verdad? Además del apoyo. Entonces han logrado revertir todo ese proceso. Aún no se rinde el vecino este. Entonces sigue siendo problema por resolver probablemente, ¿verdad? Otro problema superado. Un vecino que pretendía cobrarle derecho de paso. Al parecer el sendero interpretativo tocaba cierta parte del territorio propio de este vecino. Naturalmente alguien en su propiedad puede disponer, decíamos, ¿verdad? Alguien decía por ahí, en mi casa yo pongo las reglas. Fácil, desviaron el sendero antes de pagarle. Problema por resolver, el traslape de sus tierras comunitarias con las del Parque Nacional. Son dos caballerías que hay en disputa en la declaratoria de Parque Nacional. Los territorios terminaron uno sobre el otro, ¿verdad? Dos caballerías, 90 hectáreas alrededor de, para los que no manejan el término caballerías, es bastante territorio, ¿no? Desafíos a corto plazo del grupo. Renovar el convenio de comunicación con el Ministerio de Cultura y Deportes, ahora pretenden 20 años. El modelo ha demostrado ser viable, ha demostrado cumplir con sus objetivos. Ojalá alcancen los 20 años. Mejorar su conocimiento del rubro. Les falta un poco, según palabras de ellos, manejar la estacionalidad del turismo. Desafíos a mediano plazo. Las tierras comunitarias son limitadas. Ellos están multiplicándose naturalmente, tienen hijos y vienen nietos atrás, y las tierras comunitarias son limitadas. ¿Qué van a hacer estos muchachos, verdad? Y lograr que el visitante se quede más tiempo en el lugar. Son básicamente los desafíos que deberían resolver en 5 o 8 años. Yo me quedo por aquí.